El mundo es suyo si te quieren. Ustedes de lo que hablan de honestidad viven en mansiones. Y así es muy fácil vivir la vida. Difícil es vivir en la miseria. Conformarse es la peor forma de morir, ¿no le parece? El mundo es suyo si te quiere.